Diputados, volvemos a nuestro grito de guerra. ¡Diputados! Ya te conté en el hasta aquí el asunto de los diputados que se hicieron pato para el fuero del tesorero de Duarte. Sí, el tesorero de Duarte es diputado, es una rata, le pagamos como diputado. Y los diputados, calladitos, perro no come perro. También te hablamos de los diputados, estos diputados que perdonaron, ni siquiera investigaron, ni siquiera preguntaron por el caso de soborno, $5 millones por lo menos para el exdirector de Pemex. Y ahora los diputados, ¿qué hicieron? Ahora, ¿qué hicieron los malditos? Pues simple y sencillamente mandaron a la goma, ni siquiera asistieron, no discutieron, les valió queso esta iniciativa famosa de sin voto no hay dinero. Esta iniciativa del diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, que lo que pretende esta iniciativa es regular, fiscalizar, vigilar el dinero que se les da a los partidos políticos, que es un lanar. Para que lo entendamos de una manera más clara, el ahorro que tendríamos, si es que hubieran por lo menos discutido esta iniciativa, sería de más de $2,500 millones. Ya en otra ocasión, los mismos diputados habían aplazado discutir este tema. Lo volvieron a hacer antes del 30 de abril, antes de que terminara este periodo ordinario de sesiones, lo volvieron a hacer los diputados. Ni siquiera dieron una razón del no, simple y sencillamente lo archivaron, se hicieron patos, lo mandaron a la goma, esta iniciativa que es en beneficio de todos. A ver, Kumamoto, ¿qué pasó? Tomando como referencia la elección del 2015, si sin voto no hay dinero se estuviera aplicando hoy, se ahorrarían $2,200 millones. Estamos hablando de casi el 53% de los recursos de los partidos políticos. Es muchísimo dinero y eso nos permitiría, no solamente, insisto, que fueran utilizados en otro lugar, muy valioso y muy importante, pero otra lógica, mejorar la participación y sobre todo la calidad de los partidos políticos. Creemos que por eso podríamos evitar guerras sucias, que pusieran a las candidaturas menos representativas. Simplemente lo que buscamos y lo que queremos es cambiar la lógica con la que entendemos hoy los partidos. Bueno, entre 2.200 y 2.500 millones de pesos nos hubiéramos ahorrado. ¿Cuánto nos cuesta el financiamiento de los partidos políticos? Este es el documento oficial del Instituto Nacional Electoral, donde nos señala que los partidos políticos reciben de financiamiento, ahí tienes la cantidad, más de 4 mil millones de pesos. 4 mil millones de pesos es lo que reciben estos malditos partidos políticos. 4 mil millones. De estos 4 mil millones nos hubiéramos ahorrado más de 2 mil millones de pesos. Obviamente, a los partidos políticos este tema del financiamiento les vale queso. Yo quiero señalar que esto de los 4 mil millones tan solo es el financiamiento, no estamos tomando en cuenta lo que pasa en los estados ni lo que pasa en los municipios, es el financiamiento público a los partidos políticos, es solamente una parte, porque se calcula que los partidos políticos nos cuestan por lo menos 10 veces más. Es decir, no 4 mil millones, sino 40 mil millones de pesos. Pero ni siquiera sabemos cuánto cobran los presidentes de los partidos, ni siquiera sabemos en qué se gastan el dinero, porque falta transparencia, falta responsabilidad. Tan falta responsabilidad que vamos a ver esta lista. No quiero que vuelvas a votar por estos diputados. Esta lista es de la comisión que se encarga de puntos constitucionales, que se encarga de pasar o no pasar. Ahí tienes los nombres, de qué partido pertenecen. Asistió a la comisión en verde, es que sí. Después del receso regresaron para discutir la ley Kumamoto, velos no. Aquí están del PRI Aguilar Yunes, del PRI Castillo Martínez, de este otro que no volvió a regresar, Rocha Aguilar, este del PAN que no regresó, Vega Javier Antonio, este del PRD que no regresó, Omar Ortega Álvarez, este del Partido Verde, Lorena Corona que ya no regresó, este otro, Isabel Saldívar que no, este es de otro partido, de Morena, Rodrigo, este tampoco regresó, este otro tampoco, este otro, bueno, para que más o menos te des una idea, 19 faltaron. 19 de 30. Quiero que memorices esta lista de los no, para que no vuelvas a votar por esos diputados. Efectivamente, lo único que podemos decir es que los partidos quieren conservar su privilegio de tener dinero. Les importa un comino que haya o no haya votos. El espíritu de esta iniciativa, inclusive ni siquiera afecta al PRI, ni siquiera afecta al PAN, porque esos partidos reciben votos. Esta iniciativa esencialmente estaba para los parásitos del PANAL, del PT, del Verde y de ese tipo de partiditos que les pagamos dinero y que simple y sencillamente nunca sabemos en qué se los gastan. Señoras y señores, yo pudiera estar de acuerdo con el asunto de la marihuana medicinal porque conozco los casos, por lo menos de dos niñas, la niña Grace de Monterrey y la niña Monse de aquí de Guadalajara, que requieren de un medicamento con base en marihuana. Ya la discusión de si esto va a ayudar o no va a ayudar, ese es otro tema. Pero sí me llama la atención que los diputados sí pasaron la ley de la marihuana, pero no pasaron la ley de los partidos políticos. Qué bueno que va a beneficiar la marihuana, pero va a beneficiar así, mientras que lo de los partidos políticos nos beneficiaba a todos. Quiero que te quede muy claro, porque tú eres el que votas. Quiero que te claves y que memorices estos nombres de estos malditos diputados que ni siquiera asistieron a la sesión. No es que hayan dado un argumento, no es que la hayan discutido, no es que hayan presentado otra iniciativa. No, señores, estos diputados ni siquiera se presentaron a trabajar y les pagamos miles y miles de pesos para que ni siquiera trabajen, para que archiven una iniciativa que nos conviene a todos. Gastamos 4,000 y ahorramos 2,000 millones de pesos y no la pasan. Quiero que entiendas la trascendencia de esta tranza que ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.